Ahir a la tarda ens assaltava la notícia de la mort d'una companya, Patricia Heras. Presa dels fets del 4F, decidia treure's la vida abans que tornar a la presó un cop més. Després d'un procés ple d'irregularitats i mentides per part de l'Ajuntament de Barcelona i la Guàrdia Urbana, Patricia va ser condemnada a 3 anys de presó, inculpada per uns fets que sempre va negar haver comès. Assenyalem el llavors alcalde de Barcelona, Joan Clos, i a Jordi Hereu com a conseller de Seguretat i a tots els còmplices d'aquest sistema penal assassí com a culpables de la mort de Patri. Qui sembra odi, recull la ràbia. Bienvenidos y bienvenidas a Grito Negro, un programa de poesía por todos los medios y ruido de blasfemia, aquí en Radio Bronca 104.5 de la FM. Fin de la megalópolis, su destrucción, aparece como grito de guerra en medio de la que la ha reconvocado esta noche. Bienvenidas a la que la ha recaótico, a la conspiración de la poesía por todos los medios, pues esta es la acción soñada. Compartamos este aquelarre entonces por los bordes de lecturas de viejas y nuevas experiencias contra la opresión. Bienvenidas al aquelarre caótico. En estos días nos golpeó la muerte de Patricia, presa del montaje del 4F, que se suicidó el 26 de abril, evitando así volver a entrar a la cárcel. Y escuchamos gritos en las calles, pues con esta tragedia renace la rabia y el deseo de hacer más fuerte la colectivización de los sentimientos, la necesidad de romper la soledad y de acabar con las cárceles, con su poder de exterminio. Y el zumbido negro de los acontecimientos no se detuvo con la muerte y la pena. Y un fuego en crecimiento salió como un fantasma el 1 de mayo, para recordarnos que nunca se irá y que nunca hubo una fiesta allí donde la extorsión y el chantaje del capital instalaban su trabajo. El trabajo de producir más vigilancia, más control, maldición de muerte. La misma muerte de cuyo avance solo buscamos su retroceso. ¡Que la muerte retroceda! ¡Que la muerte retroceda!, afirmamos, con su disfraz de herencia, de máquina, de basura radioactiva, de cárcel, de soledad y falsa fiesta. Y los mártires de Chicago nos envuelven con su deseo de venganza, y se repite en nuestras cabezas el sonido de los cristales rotos. Patricia Heras, ni olvido ni perdón, presas a la calle, liberación total. ¡Oh, demonio, que escupes fuego y que danzas rabioso sobre mi lengua! ¡Oh, Satanás con zeta artodiana y lengua histérica! ¡Lengua en la guerra! ¡Lengua de guerra que se revuelve, histérica, contra la lluvia de ataúdes que el imperio descarga sobre la noche! ¡Lengua de guerra que se arma de combate! Poesía de combate. Poesía de combate es lengua viperina, lasciva, brujerilmente capaz de volar, volar sobre las megalópolis, volar, volar para hacer volar, para de pronto caer en picada sobre el corazón del panopticón. Sagrado mercado, bandera, luz atómica. Y de venir así venganza, venganza, venganza, vengador, vengadora de todos estos años. Sí, sí, Satanás con Z, que escupes fuego y que danzas rabioso sobre mi lengua. Vengaremos juntas y en secreto a nuestros muertos. Ah! Y continuamos aquí en Grito Negro, en Radio Bronca 104.5 de la FM. Decir que esta semana que ha pasado, los últimos días, han sido bastante, bastante fuertes a nivel de todo lo que ha ido pasando. Hay una mezcla de sensaciones bastante extremas en quienes continuamos deambulando por esta ciudad. Y bueno, eso también de alguna manera se ha manifestado en el hecho de que este mismo programa, por esas coincidencias de la vida, no haya podido hacerse como habitualmente se hace, es decir, un día martes en directo de 12 a 2, y bueno, como no se pudo hacer de esa manera, lo estamos haciendo ahora en diferido, es decir, lo estamos grabando. Así es que hoy en particular no nos podéis llamar, pero sí os recuerdo que existe el mail, así es que por allí nos podéis hacer llegar informaciones, noticias, etcétera, sentimientos, y el mail es gritonegrox@gmail.com. Lo repito una vez más, gritonegrox@gmail.com. Y eso, espero que este programa sea audible, que suene bien, porque estoy aquí detrás de los controles y es un poco complejo todo, es mi primera vez, así es que ahí vamos. Y bueno, decir también que lo que escuchamos antes era una canción de Profanática que se llama Smashing Religious Fucking Statues. Y eso. Y bueno, un poco lo que estaba comentando ahora, ¿no? Esto que esta afirmación de una semana, unos días, un último tiempo bastante sobrecargado, como decíamos al principio del programa, tiene que ver directamente con el suicidio, con el asesinato, así lo entendemos como un asesinato, lo que ha sucedido a Patricia. Y bueno, por otro lado también hay que mencionar que su muerte también de alguna manera se ha manifestado, ¿no? Y el 1 de mayo en particular, desde nuestra perspectiva, fue un momento en el que esa muerte irrumpió. Quemar. Quemar. Quemar simplemente el decorado de lo que no queremos ver nunca más. El de la miseria que oprime. El de la ciudad hormigón que encierra, que asfixia. Quemar los medios de transporte que humillan todos los días la imposibilidad de salir de ese gris. Quemar las escuelas, que son los primeros lugares de exclusión, de selección, de clasificación, de aprendizaje de la obediencia incondicional. Quemar los ayuntamientos, que gestionan la miseria, y las comisarías, sinónimos de humillación, prepotencia y palizas. Quemar el Estado, que gestiona esas prisiones a cielo abierto. Quemar los locales de los partidos políticos. Quemar a los políticos. Quemar a la élite. Quemar los depósitos de mercancías, los concesionarios de automóviles, los bancos, los videoclubs, los supermercados, los centros comerciales, los canales de televisión. Quemar y no robar. Solo para transformar en humo esta mercancía por la cual debemos reventar trabajando y que debemos normalmente codiciar, consumir, acumular. Quemar porque parecería que es la única forma de hacerse oír, de no ser invisible. Quemar con el espíritu evidente de querer cambiar las cosas. Lo que acabamos de leer forma parte de una octavilla encontrada durante los disturbios de los suburbios de París en el 2005. Bueno, y ya que hablábamos hace un momento atrás acerca del 1 de mayo, nos ha llegado un texto que desde una perspectiva más bien anticolonial nos habla del 1 de mayo y bueno, de la naturaleza y de aquello que una y otra vez recurrentemente no queremos olvidar y no queremos dejar de evocar aquí en este programa. La niña de la bruja. Las dudas aparecieron con las nubes, por encima de la verde colina y bajo el sauce donde la niña jugaba al atardecer. Había llegado la medianoche y aún estaba despierta, siguiendo esas dudas que recorrían las filas de casas sin vida hacia la esquina, donde llega el autobús por las mañanas y se las lleva lejos. Una sombra entró por la ventana y se aposentó alrededor de la cama. Los vientos fuera se calmaron, pero una ligera brisa en la habitación pareció alborotar los cabellos de la niña y acariciarle las mejillas. Cuando se durmió, la sombra se agachó y le susurró al oído un cuento para dormir. Niña, bajo este techo dorado, tú, mejor que nadie, sabes lo que significa no tener hogar. Es el destino trágico para algunos en este mundo ser desarraigados, para otros ser sin raíces. Esta es la historia de los sin raíces. Tu pie ya la conoce, aunque tu corazón aún no la entienda. Algún día en el mundo de la vigilia, esta historia volverá a ti. Algunos dicen que empezó con los romanos, con una nueva lógica de guerra, con su civilización y esclavitud. Pero la verdad es que somos los únicos a quien culpar. Ya antes de que los civilizados llegaran, habíamos perdido la primera batalla. Elegimos la guerra y hemos estado viviendo en ella desde entonces. Fue un pequeño error, pero nosotros fuimos quienes abrimos la puerta al enemigo. Aún se puede enmendar este error, pero se nos hace tarde. El error fue este. Dejamos de celebrar la primavera. Dejamos que el silencio del invierno se extendiera por todo el año. El momento para la introspección se convirtió en la vida entera. Nos alejamos los unos de los otros y nos aburrimos de nosotros mismos. Nos dejamos de preocupar por lo que sucedía en el mundo exterior. Así que convertimos a los más sensitivos en sacerdotes y les pedimos que nos trajeran los misterios en lugar de ir a por ellos. Convertimos a nuestros jefes de guerra en los líderes del día a día. Por supuesto, todos los días se volvieron una guerra silenciosa. Empezamos a temer las aventuras, así que les pedimos a los líderes que nos entretuvieran con sus trilladas guerras. Caímos en rutinas, la vida ya no sucedía, simplemente pasaba. Las mujeres se cerraron en los cultos de fertilidad, reduciendo una interminable red de misterios a la fascinación de aquel que todavía encajaba en sus vidas, cuando una se convierte en dos. Los hombres, celosos por sentirse excluidos de la posibilidad de crear, y tontos al pensar que incluso podrían ser excluidos de toda creación, se refugiaron en deportes destructivos y en las guerras. La guerra contra las mujeres empezó como un juego más, una revancha. Esas pequeñas guerras se convirtieron en nuestros pasatiempos, y los años pasaron como si estuviéramos atrapados en pequeñas casas, contando los días hasta el equinoccio, esperando por una primavera a la que nunca recibimos. Pero a la primavera hay que recibirla, si no, nunca llega. Para el que mira, el invierno nunca termina. La primavera es una insurrección, un martillo que agrieta las vainas, un brote que rompe las placas de hielo, un encuentro erótico que destruye la contemplación del invierno y altera el viejo orden con colisiones indómitas y el crecer de los cuerpos. Por eso, en el primero de mayo hacemos celebraciones. Un pueblo que celebra la primavera nunca sabrá nada de reyes. Cuando llegaron los romanos, ganaron todos nuestros juegos. Nuestras revanchas y hechizos eran un juego de niños al lado de su política y su economía. Sus contemplaciones eran más sofisticadas que las nuestras, su silencio más alto que el nuestro, sus inviernos ni siquiera llegaban con frío. Vimos cómo habían perfeccionado el juego de la conquista y les envidiamos. Nos volvimos bárbaros a nuestros propios ojos. Arminio, quien aplastó a las legiones en el camino del bosque de Teutoburgo, había estudiado con ellos. No éramos esclavos rebelándose, éramos el joven príncipe. Al final fuimos los que saqueamos Roma, pero solo porque creímos superarla. Cuando llegaron los cristianos, algunos de nosotros adoptamos su dios, porque él era el dios de la conquista, un dios celoso, creado a nuestra imagen, un dios más adecuado para esta guerra. Cuando empezaron a destruir los lugares sagrados, a quemar libros, a talar las arboledas, al fin algunos empezaron a entender nuestro error. Nos sublevamos, nos unimos a aquellos que luchaban contra las legiones y los esclavistas, a aquellos príncipes luchando para ser reyes y desfilamos por Roma. Pero no supimos entender quiénes éramos, creímos que sin los romanos su lógica desaparecería también, pero aquellos a los que seguimos hacia la guerra la llevaban en el pecho. Creímos que eran nuestra gente porque hablaban la misma lengua, pero en secreto hablaban la lengua de la conquista. Pensamos que eran nuestra gente porque veneraban los mismos dioses, pero en secreto veneraban al dios de la envidia. Creímos haber destruido Roma, pero de hecho la extendimos a todas partes. Por eso, en el primero de mayo nos burlamos. Más que nada, nos burlamos de nosotros mismos, por ese error que aún nos persigue. Desde aquel día, nuestra misión ha sido aprender quiénes somos. ¿Por qué nos unimos a una lucha que no era la justa? Los jefes de la guerra y sus seguidores más cercanos seguían jugando a sus juegos, pero no lo supimos darnos cuenta porque había mucho que ya no reían. Eran como el granjero que escruta su despensa, que cuenta los días hasta la última helada, pesando las reducidas provisiones, comiendo matemáticas en su cabeza. En su permanente contemplación vieron a los romanos debilitarse. Llegaba el momento de atacar y arrebatarles el juego. No pudieron poner Roma en funcionamiento de nuevo. Una sucesión de jefes de guerra fingiendo saquearla intentaron reactivar su lógica de forma estudiada. Pero había siempre otro jefe de guerra impaciente por hacerlo a su manera y todo fracasaba. Por casi mil años se impuso una calma tensa. La esclavitud de los romanos terminó, pero un compromiso cargado de veneno se escabulló en su lugar. Los jefes de guerra que nos llevaron a la victoria recuperaron la mitad de la grandeza arrancada a los romanos y nos la repartieron en parcelas. Se quedaron la otra mitad para sí y pasaron de ser líderes a señores. En las fincas de los romanos se les dijo a los sirvientes que eran libres. La tierra ya no sería más su cárcel, pero estarían bajo la custodia de los nuevos señores. Podrían vivir como escogieran, siempre y cuando dieran una parte de su cosecha para alimentar quienes les habían liberado y a las armas que les protegieron. Un compromiso entre señor y campesino. Una nueva ecuación para una cosa que fue llamada libertad. César no murió. Hubo miles de Césares y la Iglesia mantuvo la paz entre ellos. César no murió, hubo miles de Césars, y la Iglesia mantuvo la paz entre ellos. Los curas aparecieron entre nosotros, nos enseñaron a odiar nuestros cuerpos, nos enseñaron a temer al bosque, las montañas y la noche oscura, monopolizaron la magia y la unieron a la ceremonia. Permanecieron muchas comunidades libres y con sus antiguas maneras de hacer, pero una a una fueron conquistadas, perseguidas y arrasadas. Los príncipes nos ofrecían protección, pero eran los únicos que nos traían guerras. Nadie les podía enfrentar, había que aliarse con ellos. Los príncipes fueron los primeros en entrar en la Iglesia, convirtieron a sus siervos a la misma religión para hacerles creer que éramos todos iguales y al mismo tiempo para mostrar que les designaba Dios. Hubieron herejes, pero miles fuimos arrojados al fuego. Sobre todo nos quemaron la memoria. La voz se reemplazó por papel y reinó un gran silencio. Se prohibió cualquier historia que no estuviera en su libro. Se eliminaron todos los recuerdos de la magia, la sanación, del lenguaje de los bosques, de nuestros orígenes, recuerdos del tiempo en que todo lo que lo compartíamos y nada tenía dueño. Así es como destruyeron nuestras raíces. Y por eso en el 1 de mayo contamos historias. Historias de nuestras vidas, nuestras luchas, del futuro que queremos, del pasado que inventamos, porque ya no lo recordamos. Hubo un año en que su juego casi se derrumba por la simple fuerza de la naturaleza. Una enfermedad barrió las ciudades abarrotadas y los pueblos hambrientos. Solo unos pocos tuvieron fuerza para resistirla. Todos los ancianos perecieron. Los príncipes y los curas estaban preocupados por la pérdida de sus súbditos. Los cuerpos se convirtieron en la más preciada riqueza y de repente descubrieron que la producción de cuerpos no estaba bajo su custodia. Estaba a cargo de las madres y las comadronas. ¿Qué pasaría si decidieran sabotear el crecimiento de la nación por sus propios motivos personales? Algunas incluso habían dicho que no traerían criaturas a este mundo para que no vivieran como siervos. Algunas incluso habían dicho que no traerían criaturas a este mundo para que vivieran como siervos. La anticoncepción y el aborto se volvieron el mayor de los crímenes y pecados. Solo se permitió aquel amor que daba criaturas. Los cristianos siempre habían odiado a las mujeres que amaban a otras mujeres y a los hombres que amaban a otros hombres. Pero ahora su odio llegó más lejos que la predicación. Pasaron a imponer la pena de muerte. Se eliminaron las comadronas, allí donde los príncipes pudieron hacerlo. Preferían la lealtad de los doctores a las elecciones de las madres. La peor de las herejías era que la gente pudiera aprender cosas de sus cuerpos. A partir de entonces, el único aprendizaje digno de confianza fue la educación recibida en las nuevas escuelas y universidades. Y todas las profesiones que se producían eran conspiraciones autorreguladas. Solo se podía trabajar siendo de la profesión, y solo se podía ser de la profesión pasando el entrenamiento administrado en las universidades. Y solo se podía pasar ese entrenamiento adoptando los objetivos de los príncipes que fundaron esas universidades. Con el interés de mantener a los súbditos con vida, emplearon a las comadronas como enfermeras, porque los nuevos médicos no eran suficientes por sí solos. Pero destacaron gobernando a los cuerpos con disciplina de hierro. Ante estos médicos, el mundo era mudo y estúpido. Para ellos la enfermedad nunca fue un intento de comunicar y nunca se debía confiar en que los cuerpos sanarían por sí mismos. La enfermedad fue algo a localizar, nombrar y suprimir. Con el tiempo, incluso experimentar placer sería clasificado como una enfermedad. Por eso celebramos el 1 de mayo con orgías, para aprender de nuestros cuerpos, para mostrar que se puede compartir el placer con quien quiera que elijamos, para respetar el deseo de los demás y alegrarnos de su satisfacción. Por eso celebramos el 1 de mayo con orgías, para aprender de nuestros cuerpos, para mostrar que se puede compartir el placer con quien quiera que elijamos, para respetar el deseo de los demás y alegrarnos de su satisfacción. Hubo muchas revueltas, rebeliones, pero los príncipes se volvieron reyes a lo largo de los siglos, y su dominio se expandió. Nuestro yugo se volvió más pesado y se esperaba que extrajéramos más y más riqueza de la tierra para dársela a nuestros señores. Y esos señores negaban que hubo un tiempo en el que fueron nuestros hermanos. Se distinguían por la sangre, emparentados con Dios, diferentes a cualquier otra cosa de la desamparada tierra. Se olvidó que ser un siervo fue considerado alguna vez como algo infinitamente mejor que ser un esclavo. Cada vez había menos diferencia. Los señores aún necesitaban exprimir más sangre de la tierra. Fueron hacia tierras más lejanas y llamaron a la gente que conocieron esclavos. Pero fue una esclavitud mucho más cruel que la que los romanos pudieron causar. Si su dios despreciaba el cuerpo humano, odió el alma de los esclavos. Necesitaron nuestra ayuda en las nuevas guerras de conquista y, por encima de todo, necesitaban impedir nuestra deserción. Así que nos dijeron que éramos blancos, lo cual era inalterablemente diferente que ser negro o salvaje. Los señores, sus curas y exploradores no pudieron construir jaulas lo suficientemente rápido, así que construyeron categorías y nos enseñaron que habíamos nacido en ellas y que nunca podríamos elegir quiénes éramos. Y éramos un ejército movilizado para atacar a todo aquel que aún tuviera las raíces en la tierra. Por eso celebramos el 1 de mayo con visiones, para ver que la magia está en todas partes y que toda vida es mutable, toda categoría inadecuada. Porque en aquellos años libramos muchas batallas contra ellos, quemamos señores y curas, escapamos con los salvajes, lanzamos capitanes por la borda y respondieron intensificando la guerra contra nosotros. Quemaron a millones por usar plantas sagradas, por curar, por hablar con los bosques, por estar en comunión con antiguos dioses, por rechazar ser blancos, por no respetar las nuevas leyes que decían que la tierra no era para compartir sino una propiedad, inherente a los individuos y solo a los hombres. Y masacraron a millones de enraizados para quitarles sus tierras o castigarles por no haber querido desarraigarse. Luego nos cambiaron a todos de lugar, allí donde nos querían, los sin raíces y los desarraigados, todos mezclados, rastreados por nuestras categorías, hasta que se nos volvió extraña la tierra y nosotros mismos. Nos pusieron a trabajar, pasaron de exigir una parte a exigirlo todo, hasta el tiempo. No fue suficiente dividir las tierras, también dividieron nuestras vidas en horas y nos asignaron un precio. Aprendieron a matarnos de la manera en que nos mantenían con vida. Nos enseñaron a ver la vida como una serie de números, a convertir las alegrías en valores. Transformaron los bosques en madereros, nuestras manos en trabajo. Nos controlaron con cálculos que determinaban el coste de nuestras vidas, el precio que debían pagar para que siguiéramos trabajando. Finalmente, nos engañamos para que viéramos la vida en los mismos términos. Por eso celebramos el 1 de mayo con festines. Porque la escasez es un fantasma que hay que desterrar, porque las cosas que realmente importan no se pueden contar, porque a pesar de todo lo que hemos soportado, nos queremos y no seremos instrumentos para las ambiciones de los demás. Nos seguimos levantando a menudo, hemos capturado a los reyes y los hemos echado de sus torres, hemos bombardeado sus carruajes y les hemos cortado la cabeza. Pero la guerra continúa. Conforme pasa el tiempo, los reyes se multiplican en un despliegue de tecnócratas, nos convierten en accesorios para la producción, transforman nuestros cuerpos en máquinas. Las fábricas fueron el nuevo modelo para la especie humana, el nuevo tesoro de nuestros gobernantes, y despreciaron el hecho de que sus preciadas máquinas no nos necesitaran para funcionar. Cambió la vieja ecuación. La libertad ya no significaba un compromiso entre amo y súbdito, significaba todo el poder para las máquinas y la mayor movilización posible para que puedan producir. Sacrificaron nuestras vidas para su funcionamiento. Por eso celebramos el primero de mayo con sabotajes, porque no someteremos la vida al ritmo de los engranajes. Todas sus técnicas nuevas para la guerra no podrán apagar nuestra rabia. Incluso en las fábricas o en los espacios privados donde intentan relegar a las mujeres, formamos nuevas comunidades. Serias sacudidas agitaban los palacios de los reyes y empezaron a llamar a esas sacudidas revoluciones. Dijeron que se habían acabado las viejas formas autoritarias. Dijeron que éramos libres y que podríamos participar en sus proyectos como iguales. Y la mayoría caímos en la trampa. Reaccionamos más ante la exclusión que ante la dominación, como los bárbaros antes que nosotros, e intentamos convertirnos en los nuevos romanos. Pero cada vez somos más los que nos damos cuenta de que este proyecto al que nos han invitado a participar es la guerra contra todos. Se nos permite cualquier cosa menos el amotinamiento. Nos mantiene vivos solo mientras que no nos valgamos por nosotros mismos. Nos pide nuestra complicidad en cortar raíces continuamente y eliminar a aquellos que aún recuerdan las suyas. Ponen nuestra libertad en un papel. Y esta es la mejor manera para silenciarla. Por eso celebramos el primero de mayo con disturbios, para hacer un ruido que nunca se callará, para quemar todo aquello que no es verdad, para hacer pedazos el pavimento y descubrir, bajo él, la tierra, para empezar a echar raíces de nuevo. Esta es tu historia, niña. Esto es por lo que parece que lo tengas todo, pero sientes que no tienes nada. Confía en tus sentimientos. No los adormezcas con las pastillas que te ofrecen, porque estos sentimientos de angustia y rabia son el mismo picor que la semilla siente en los últimos días de invierno, antes de abrirse y esparcir sus brotes por el mundo. Es este crecimiento, incontrolado, espontáneo, el que impedirá que nos recluten, que es lo que más temen. No todos han llegado a este desierto por el mismo camino, pero hay muchos que comparten tu historia. Hay otros que aún recuerdan sus raíces y saben dónde encontrarlas, pero aquellos como tú ni siquiera saben que han perdido. Recuerda esa historia y habrá esperanza para la primavera. Recuerda esta historia y habrá esperanza para la primavera. Continuamos en Grito Negro, un programa de poesía por todos los medios y ruido de blasfemias, en Radio Bronca 104.5 de la FM. Y lo que acabamos de escuchar es la banda Fili Nigrantium Infernalium de Portugal, una banda de black metal que, según lo que hemos podido leer de ellos, también se definen como libertarios. Y bueno, voy a leer un poema de Constantinos Cavafis, que nos habla precisamente de esa figura, de la figura de los bárbaros, que de alguna manera en el texto que acabamos de compartir aparece, ¿no? Irrumpe. Y el texto se llama, el poema se llama Esperando a los bárbaros. ¿Qué hacemos todos, congregados en la plaza? Para hoy aguardamos a los bárbaros. ¿Por qué la displicencia del Senado? Los senadores permanecen en sus asientos sin dictar las leyes. Llegarán hoy los bárbaros. ¿Qué género de leyes podrían decretar los senadores? Ya las formularán los bárbaros en cuanto lleguen. ¿Por qué el emperador tan de mañana levantóse y a la puerta mayor de la ciudad está sentado en su trono, solemne, ceñida la corona? Llegarán hoy los bárbaros, y nuestro emperador espera recibir a quien los manda. Ha preparado un pergamino lleno de títulos y distinciones. ¿Por qué nuestros dos cónsules y los pretores salieron hoy con recamadas togas rojas? ¿Por qué lucían brazaletes con tantas amatistas y espléndidos anillos de bien pulidas esmeraldas? ¿Por qué blandían hoy ricos bastones con insólitas incrustaciones de oro y plata? Llegarán hoy los bárbaros, y semejantes galas deslumbran a los bárbaros. ¿Por qué los grandes oradores no acuden como siempre a recitar discursos y exponer alegatos? Llegarán hoy los bárbaros. Ellos repudian la elocuencia y el razonamiento. ¿Por qué tamaña turbación de pronto? ¿Cuán graves tórnanse los rostros? ¿Por qué las calles y las plazas se vacían con esta rapidez y a sus hogares todos regresan cavilosos? Ha caído la noche y no llegan los bárbaros, y desde la frontera viene gente diciendo que ya los bárbaros no existen. Y ahora, ¿qué sería de nosotros sin los bárbaros? Eran al menos una solución. Hoy, los bárbaros ya no acampan a las puertas de la ciudad. Se encuentran ya en su interior, habiendo nacido allí. Ya no existen las frías tierras del norte o las yermas estepas del este, de las que hacer partir las invasiones. Es necesario tomar nota de que los bárbaros provienen de las filas de los mismos súbditos imperiales. Lo que equivale a decir que los bárbaros están en todas partes. Para las orejas habituadas al idioma de la polis, es fácil reconocerlos, porque se expresan balbuceando. Pero no hace falta dejarse engañar por el sonido incomprensible de sus voces. No hace falta confundir a quien no tiene una lengua con quien habla una lengua diferente. Muchos bárbaros, en efecto, carecen de un lenguaje reconocible. Se han vuelto analfabetos por la supresión de su conciencia individual, consecuencia del exterminio del significado llevado a cabo por el imperio. Si no se sabe cómo hablar, es porque no se sabe qué decir, y viceversa. Y no se sabe qué y cómo hablar, porque todo ha sido banalizado, reducido a mero signo, a apariencia. Considerando una de las mayores fuentes de la revuelta, manantial radiante de energía, en el transcurso de las últimas décadas El significado se ha erosionado por toda una tropa de funcionarios imperiales. Por ejemplo, por la escuela estructuralista francesa, que los ha machacado, pulverizado, desmenuzado en todo ámbito del saber. Las ideas que interpretan e incitan a la acción transformadora han sido eliminadas y reemplazadas por las opiniones que comentan e inmovilizan en la contemplación conservadora. De donde antes había una jungla llena de peligros porque era salvaje y exuberante, se ha hecho el desierto. ¿Y qué decir? ¿Qué hacer en medio del desierto? Privados de palabras con las que expresar la rabia por los sufrimientos soportados. Privados de esperanzas con las que superar la angustia emocional que devasta la existencia cotidiana. Privados de deseos con los que contrastar la razón institucional. Privados de sueños a los que tender para apartar la reiteración de lo existente, muchos súbditos se barbarizan en los gestos. Una vez que la lengua se paraliza, son las manos las que se agitan para encontrar alivio a la frustración. Inhibida de manifestarse, la pulsión hacia el gozo de vivir se invierte en su contrario, en el instinto de muerte. La violencia explota, y siendo sin significado, se manifiesta de manera ciega y furiosa, contra todo y todos, arrollando toda relación social. Donde no hay una guerra civil en curso, están las piedras lanzadas desde los puentes sobre los trenes, o bien la matanza de parientes, amigos o vecinos. No es una revolución, no es ni siquiera una revuelta, es una masacre generalizada, llevada a cabo por súbditos que se han hecho bárbaros por las heridas cotidianas, infligidas en su piel por un mundo sin sentido, porque es de sentido único. Esta violencia oscura y desesperada fastidia al imperio, turbado en su presunción de garantizar la paz de los sentidos, pero no lo preocupa. En sí, no hace sino alimentar y justificar la petición de mayor orden público. Sin embargo, aún siendo fácilmente recuperable una vez que aflora la superficie, muestra toda la inquietud que agita en la profundidad a esta sociedad. Toda la precariedad del agarre imperial sobre las vicisitudes del mundo moderno. No obstante, existen también otros bárbaros, de naturaleza diferente. Bárbaros, en cuanto a refractarios a las palabras del orden, ciertamente no en cuanto a privados de conciencia. Si su lenguaje resulta oscuro, engorroso, balbuceante, es porque no conjuga al infinito el verbo imperial. Bárbaros. Son todos aquellos que rechazan deliberadamente seguir el itinerario institucional. Tienen otros senderos que recorrer, otros mundos que descubrir, otras existencias que vivir. A la virtualidad, entendida como ficción de la tecnología que nace en estériles laboratorios, oponen la virtualidad, entendida como posibilidad de las aspiraciones que nacen en los latidos del corazón. Fire! Fire! Fire! Fire! También estos bárbaros son violentos, pero su violencia no es ciega respecto a quien golpea, sino más bien respecto a la razón imperial. Estos bárbaros no hablan y no entienden la lengua de la polis, ni quieren aprenderla. No quieren saber nada de la estructura social del imperio, de la constitución americana, de los actuales medios de producción, de los documentos de reconocimiento o del salario social al que tanto se agarran los emisarios del imperio. No tienen nada que pedir a los funcionarios imperiales, no tienen nada que ofrecerles. La política del acuerdo ha fracasado desde su inicio, y no por un ridículo proceso ideológico, sino por una total inadecuación a este mundo. Solo saben que para realizar sus deseos, sean cuales sean, deben primero quitar de en medio los obstáculos que encuentran en su camino. No tienen tiempo de preguntarse cómo es que el capitalismo goza milagrosamente de excelente salud, como se entretienen cómicamente en hacer los emisarios del capital, desconcertados de que la historia se niegue a funcionar siguiendo los mecanismos engrasados de una máquina. Por ello, están preparados para arrasar a hierro y fuego las metrópolis, con sus bancos, sus centros comerciales, su urbanismo policial. En cualquier momento, individual o colectivamente, a la luz del sol o en la oscuridad de la noche. Si no tienen un solo motivo para hacerlo, es porque los tienen todos. Yeah! Y continuamos en Grito Negro, un programa de poesía por todos los medios, ruido de blasfemias y básicamente mágicos sentimientos. No, mentira. Bueno, no, la cosa era que estábamos aquí leyendo un texto de que se llama Bárbaros, la insurgencia desordenada, que hace un rato no había dicho qué era, simplemente me había puesto a leerlo. Y bueno, ahora hago la anotación de que el texto se llama Bárbaros, la insurgencia desordenada. Fue escrito por los señores, o las señoras, más bien, Criso y Odoteo, hace ya unos cuantos años atrás. Específicamente el 2006 fue traducido al castellano, publicado por la Biblioteca Social de los Hermanos Quero. Es un libro bastante interesante y que pensé que sería positivo compartirlo en este programa, más aún a la luz, o sobre todo a la luz de los últimos acontecimientos, ¿no? Y ahora voy a leer un trocito más del libro, que digamos que ya sería la parte final del libro, las dos últimas páginas, que llevan por título exactamente Para ponerle fin. Así es que para ponerle fin, vamos a leer un poco más. Y dice: es inútil tratar de enseñar a hablar a quien no tiene lengua. Es inútil asustarse frente a sonidos guturales y a gestos imprudentes. Es inútil proponer mediaciones a quien quiere lo imposible. Es inútil implorar libertad a quien impone esclavitud. Dejemos la pedagogía a los emisarios del imperio, junto a su espíritu policiaco y misionero. Que los bárbaros se desenfrenen, que afilen las espadas, que esgriman las hachas, que golpeen sin piedad a sus enemigos. Que el odio ocupe el sitio de la tolerancia, que el furor ocupe el sitio de la resignación, que el ultraje ocupe el sitio del respeto. Que las hordas bárbaras vayan al asalto, autónomamente, en los modos que decidan, y que tras su paso no crezca más un parlamento, una institución de crédito, un supermercado, un cuartel, una fábrica. Frente al cemento que golpea al cielo y a la contaminación que lo ensucia, bien se puede decir que no son las tinieblas esta vez lo que los bárbaros traerán al mundo. Es la luz. La destrucción del imperio difícilmente podrá asumir las formas habituales de la revolución social, tal como hemos llegado a conocerlas de los libros de historia. Por ejemplo, la conquista del Palacio de Invierno, la reacción popular a un golpe, la huelga general salvaje. No hay ya nobles ideas capaces de mover grandes masas proletarias. No hay ya dulces utopías preparadas para ser fecundadas por sus amantes. No hay ya teorías radicales que esperen solo ser puestas en práctica. Todo esto ha sido sumergido, barrido por el cielo imperial. Solo hay el disgusto, la desesperación, la repugnancia de arrastrar la existencia en la sangre esparcida por el poder y en el barro levantado por la obediencia. Sin embargo, es en medio de esta misma sangre y en el fango donde puede nacer la voluntad, confusa en algunos, más nítida en otros, de poner fin al imperio y a su orden letal, de una vez por siempre. Y la cita final con la que acaba el libro es una cita a Un Incontrolado de la Columna de Hierro, marzo del 37, España, y dice, comillas: y entonces, todo lo sufrido, todo lo pasado, todos los horrores y tormentos que llagaron mi cuerpo, los tiraba al viento como si fueran de otras épocas y me entregaba con alegría a sueños de aventura, viendo con la imaginación calenturienta mundo como el que no había vivido, pero que deseaba. Un mundo como no habíamos vivido los hombres, pero que muchos habíamos soñado. Y y el tiempo se me pasaba volando, y las fatigas no entraban en mi cuerpo, y redoblaba mi empuje, y me hacía temerario, y salía al amanecer, a descubierto, para descubrir al enemigo, y todo por cambiar la vida, por imprimir otro ritmo a esta vida nuestra, porque los hombres, yo entre ellos, pudiéramos ser hermanos, porque la alegría, una vez siquiera, al brotar en nuestros pechos, brotase en la tierra. We'll be right back. Bueno, y continuamos en Grito Negro, en el 104.5 de la FM, aquí en la Radio Bronca, en las ondas libres de Radio Bronca. Y bueno, de estar escuchando hace un rato atrás Fili Nigrantium Infernalium de Portugal, nos pegamos un salto a lo que acabamos de escuchar, que era Darktron, la banda noruega que ya conoceréis, me imagino, Darktron. Y bueno, queríamos estos últimos días, también hemos estado, ha llegado hasta nuestras manos una publicación anarquista de número único para la agitación social, cuyo nombre es Algarada, que pone claramente Algarada, derivación del antiguo Algara, es decir, incursión brusca en tierra enemiga. Y de esta publicación, que tiene textos bastante interesantes y que se está distribuyendo por la ciudad de Barcelona de manera gratuita, extrajimos así algunos fragmentos de un texto en particular que queríamos compartir. Aupa ahí. El discurso del poder en torno al disturbio no es nuevo y obedece a una tradición histórica de manipulación e ingeniería social. Así, cuando los proletarios parisinos conquistaban la Comuna de París por las armas allá por el 1871, los expertos de la época como Gustave Le Bon ya hablaban de la chusma irreflexiva, que al juntar en multitud a un número elevado de personas sacaba de ellos sus instintos destructivos más salvajes, negando el carácter político y consciente de la insurrección obrera. Hoy, el potencial del discurso antisistema reside en la ausencia de una cultura extendida de pensamiento crítico. En esta ausencia, los medios ya no dan su versión sobre los hechos, es decir, la de los grandes entramados políticos sociales que los poseen, sino que imponen marcos de interpretación hegemónicos que normalizan y embellecen una realidad de miseria generalizada, incluyendo, excluyendo o ajustando hechos e ideas según convenga. Atrapada cada una de nosotras en las celdas individuales que forman ese inmenso panel que es la sociedad de masas capitalista, recibimos ya digeridas una visión de cuanto nos rodea a través de los canales de información del sistema. Estos canales forman las paredes de nuestra celda de ideas y conceptos, de prejuicios y falacias, que invisibilizan la violencia estructural a la que somos sometidos diariamente mientras crean confusión y alarma en torno a la necesaria violencia de la rebelión. Agrietar estos canales, romperlos mediante una práctica de agitación que ataque todas las certezas inculcadas, elaborar y difundir un pensamiento crítico revolucionario y colectivo que nos permita visualizar nuestras cadenas y desempolmar nuestras armas, es una tarea vital para todos los enemigos de esta realidad miserable. I'm Continuamos en Grito Negro y lo que acaba de sonar era En conspiración con Satán, una canción de Bathory. El Vengador. Déjame solo. El llanto de Judas humedece mi corazón. Y a quienes me mordieron la nuez, quemaré sus rostros la última tarde. Como un tatuaje blanco sobre una pierna negra, iré tejiendo la paja del Vengador. Como un tatuaje blanco sobre una pierna negra, iré tejiendo la paja del Vengador, moviendo una pescadería de oro en las aguas del tormento. Hijo de la tribu, arrugado y terrestre, arrojaré sus cabezas al Escorial y me alejaré con mis pasos gastados tras el amor y la furia. Lo que acabamos de escuchar es un poema de Mahfoud Masis, un poeta negro, muy negro, descendiente de palestinos, que nació en Chile y que falleció en el exilio en el año 89 cuando se preparaba para retornar a Chile. Como bien sabéis quienes estáis escuchando el programa, desde Grito Negro estamos informando constantemente acerca de la situación de nuestros y nuestras compañeras presas por el montaje del llamado caso Bombas. Al otro lado del charco, en Chile. Y bueno, respecto de esta situación, tenemos noticias, tenemos que informar que el 26 de abril, por la noche, se dio por finalizada la huelga de hambre que estaban llevando las y los 10 compas que estaban detenidos, ¿no?, por este montaje. Y bueno, también un poco también hay que recordar que si bien la huelga se detuvo y si bien en estos momentos de los 10 compañeros 8 han salido, están con arresto domiciliario, hay 2 compas, específicamente Francisco Solar y Felipe Guerra, que continúan en la cárcel en estos momentos. Así es que todo nuestro apoyo y toda nuestra solidaridad para ellos y, bueno, evidentemente también para el resto de compas que están con el arresto domiciliario. Y eso, a no bajar la guardia, a permanecer atentos. Y, bueno, también quería aprovechar de informar acerca de que tuvimos noticias de que también por esas fechas, si no me equivoco, el 27 de abril, por la mañana se llevó a cabo una ocupación del consulado de Chile en Barcelona. Y bueno, según lo que hemos podido leer y según lo que las noticias que nos han llegado, la situación, bueno, estaba planteada así de manera bastante pacífica, pero no obstante el cónsul de Chile actuó de una manera un poquito nerviosa, exagerada para nuestro gusto, intentó ahí pegarle a una compa, a una compañera, y bueno, y llamó a la policía también, fue ahí un espectáculo de mozos, de nacionales, y hubieron identificaciones, en fin. También, bueno, también hay que decir que también llegaron un importante grupo de individuos e individuas solidarias, y eso, que también cortaron la calle. O sea que de alguna manera igual fue una acción de presión al gobierno chileno, ¿no? Que es lo que en el fondo se pretendía, lo que se esperaba. Y eso, luego también hay que decir que, según lo que también nos hemos podido informar, esta acción ha tenido como repercusiones. Para ser más claros, sabemos que la Policía Nacional, que al parecer tiene poco trabajo y quizás probablemente se aburren, no saben qué hacer, la Brigada de Informaciones ha estado ahí como haciendo visitas y citaciones a quienes fueron identificados durante la ocupación pacífica, como decimos, tranquila, digamos, para que se entienda mejor del consulado. Así es que eso, también esperemos que toda esta paranoia que echa a andar el Estado y las fuerzas policiales y todo su aburrimiento no tenga que desembocar en que tengamos que plantearnos una solidaridad con las solidarias, ¿no? O sea, ya como extender mucho más allá de lo necesario la cadena. Y bueno, más allá de eso, tengo entre las manos un comunicado que fue escrito por dos de las compañeras que en estos momentos están con arresto domiciliario. Una de ellas se llama Mónica Caballero y la otra se llama Andrea Ursúa, y me gustaría leerlo. Bueno, también hay que decir que los compañeros y las compañeras en su conjunto sacaron todas un comunicado que, bueno, ahora no voy a leer, pero sí voy a leer el otro. Pero igual, para que lo sepáis, quienes estéis interesados en leer los textos, están colgados en homodollars.org, que es una página web, y ahí también hay links a otras páginas donde también están colgados estos comunicados y donde pueden encontrar más información respecto del los grupos de apoyo que hay en Chile, y, en fin, los últimos acontecimientos acerca de esta gran paranoia, ¿no?, que se ha montado ahí el Estado chileno. Y bueno, el comunicado dice así. Comunicado, fin huelga de hambre, presas, Centro Penitenciario Femenino. Ya un poco más recuperadas, nace la necesidad de comunicar que el día 26 de abril, a eso de las 9 de la noche, dimos fin a la prolongada huelga de hambre líquida iniciada el 21 de febrero del presente año. Repasando la historia de este encierro desde el principio, las continuas mentiras de la Fiscalía, la inexistente asociación ilícita, las burdas pruebas con las que se nos acusan, la utilización de lo mediático para crear en el imaginario colectivo la figura del enemigo interno, el ascenso del fiscal acusador a cargos dentro del Departamento de Seguridad de uno de nuestros querellantes, específicamente el Ministerio del Interior, la condena a priori por parte de voceros del gobierno, la complicidad de policías para criminalizar todo atisbo de disidencia, la represión sufrida a quienes hermosamente gritan en las calles por nuestra libertad, las altas condenas requeridas, nos llevó a todas las acusadas y acusados encarcelados a iniciar una movilización con características de huelga de hambre indefinida. Para quienes nos conocen, saben que aquí se aglutinan distintas ideas e ismos y que solo nos une la búsqueda constante de libertad. Dentro de lo que conocemos, son pocas las que, sin pertenecer a una organización, agrupación o partido, han emprendido una lucha con estas características. Pero fuimos capaces de unificar un discurso y exigir dignamente exponiendo por medio de nuestros cuerpos y nuestras vidas, de alguna manera, la visualización de nuestra anhelada salida a la calle. Exigir, dentro del petitorio, cambios, motivaciones y derogación de leyes creadas por la burguesía, lejos está del ideario por la continuidad de la lucha que así se quiere tomar, cuestionándonos cada día si lo exigido era lo que realmente necesitamos, a lo que rotundamente respondimos que no. Caer en el juego de las leyes es caer en el ajedrez del enemigo, y eso jamás ha sido nuestra intención. Estos puntos, se refiere a las exigencias, son parte de la lucha de la prisión política. No somos los primeros en pedirlos, y está de más decir que la ley antiterrorista fue creada para castigar a todos quienes orgullosamente asumen la disidencia a este sistema criminal. Pedir su derogación es un asunto transversal para todos quienes son contrarios al capital. Es por esta razón que de manera ineludible debían estar en nuestro petitorio. Si esto se resuelve en una mesa de trabajo que la componen familiares, defensa, parlamentarios, curas y vocería, donde se comprometen a seguir trabajando semanalmente, a presentar proyectos de ley, a emanar cartas al gobierno y, sobre todo, a denunciar públicamente por los medios de desinformación burgueses este absurdo montaje. Que se continúe dejando en claro que no es nuestro motor de lucha anticapitalista. La presión que ejerció esta movilización logró que el día 24 de marzo se diera fin al cierre de la investigación y a la salida de la cárcel de 3 imputados, 2 por medio de la corte y 1 por el tribunal, esperando apelación de la fiscalía. Todos se encuentran con arresto domiciliario, lejos de cámaras y uniformes. Para nosotros, el gran logro de este prolongado ayuno fue sentir diariamente la cómplice solidaridad demostrada en todas partes del globo, escuchar cómo se multiplicaron los gritos de exigencia de libertad, los hermosos lienzos desplegando en el hormigón de diferentes lugares y colgados en puntos neurálgicos de esta caótica ciudad, fue nuestro alimento, nuestra energía que nos permitió resistir 65 largos días sin ingerir alimento alguno. La imaginación voló y se multiplicó. Abrazamos cada gesto, cada grito, cada acción, cada llama que nos acompañó cada día. Sin esta férrea solidaridad, esta movilización jamás habría sido escuchada. La solidaridad es un arma que traspasa fronteras. A la calle todas las presas de las mentiras del poder. Jueves 28 de abril del 2011, Mónica Caballero, presa política anarquista, Andrea Ursúa, prisionera política libertaria. Centro Penitenciario Femenino, CEA. Y continuamos aquí en Grito Negro. Solo recordar que hay un email al que podéis escribirnos. El mail se llama gritonegrox@gmail.com. Recordar también que este programa es un programa quincenal que se transmite normalmente los martes de 12 a 2 de la tarde. Y luego hay una repetición los domingos de 7 a 9. Y bueno, también recordar que en particular este programa es una excepción, es decir, este programa está grabado. Los próximos programas irán en directo, como de costumbre, y eso. Así que no os vayáis y escribirnos porque es súper importante todo eso que nos hacéis llegar. ¡Libertad a todas las presas! ¡Libertad a la tierra! ¡Liberación total! Estás escuchando Grito Negro, un programa bien blasfemo aquí en Radio Bronca 104.5 de la FM. Y lo que estamos escuchando también como música en estos momentos de fondo es nada más y nada menos que Wolves in the Throne Room, que quiere decir algo así como lobos en el cuarto del trono. Y bueno, hace tiempo ya que tengo entre manos, por así decir, una traducción que ha hecho una compañera, una traducción a una entrevista a esta banda, que hay que decir que es una banda de los Estados Unidos, y bueno, he tenido muchos deseos de compartir esta entrevista. Lo que pasa es que es bastante extensa y el tiempo siempre es limitado. Con lo cual voy a empezar hoy día leyendo algunos fragmentos de la entrevista. Y igual la próxima semana, bueno, quiero decir en el próximo programa, podría continuar. Primero que nada, lo que está sonando ahora de fondo, la canción se llama Hate Crystal. Y una canción así bastante guapa. También hay que decir que casi todas las canciones de esta banda son canciones muy largas, 20 minutos, incluso media hora, 15 minutos quizás, no, 18, igual la más corta. Entonces, respecto de la entrevista, esto es una entrevista que le hicieron a esta peña de la banda a 150 pies por encima del suelo. Específicamente en un árbol donde estaban sentados. Y bueno, la pregunta es qué demonios hacían sentados en un árbol a 150 pies encima del suelo. Y la respuesta es que se encontraban junto a otra serie de individuos intentando detener la tala de un pino que hay por allá en los Estados Unidos, que se llama el pino Kirk Johnson, que es un pino con el que construyen asientos, ¿no? Tableros para el culo. Y bueno, ¿por qué estaban allí? Porque la banda está ligada al Earth First, que es un movimiento, ya como muchos sabréis, un grupo bastante importante de seres humanos que ya desde hace muchos años se oponen al progreso y están luchando contra el capitalismo y a favor de la naturaleza, ¿no? Entonces, voy a leer una pregunta aquí que me parece interesante. Y les preguntan a ellos, ¿crees que los músicos del death metal llegan al género porque la música suena como pensamientos o cosmovisiones? Y ellos responden, sí, creo que el propósito del artista está codificado en la música. El metal nos conmueve porque expresa un espíritu antiguo, asilvestrado, salvaje y noble. Mi problema es que lo que mueve a mucha gente al metal es el aspecto fantástico. Aunque uno puede emocionarse con bandas como Burzum a un nivel, hacer cambios drásticos en tu vida implica mucho más por la experiencia con la música. ¿Qué significa sentirse forzado a vivir según el sistema de vicios y virtudes sugerido por la música metal? La cosmovisión es homogénea. Existe, por lo tanto, existe un vacío donde no hay riesgo alguno de tener que hacer nada. Si uno cree, dice él, como yo, que el orden actual está deshaciéndose en pedazos, entonces uno debería encontrar compañeros que estén preparados para los tiempos venideros. Me he encontrado con unos pocos metaleros que están concentrados en algo que va más allá de la fantasía, del mundo de las bandas y del imaginario oscuro. Ahora lo que suena de fondo es Hate Crystal, no, perdón, es Clean Sick del disco Dos Cazadores de la misma banda, The Wolves in the Throne Room. Y una otra pregunta a la banda. Mucha gente ha acusado a los músicos de black metal y death metal de ser extremistas o de reaccionar de forma desproporcionada a las condiciones de vida proveniente de su música excesiva, violenta, romántica y alienada. ¿Crees que estos géneros son extremistas? ¿La sociedad es negativa en extremo o tienes otra explicación? Y él responde: creo que estaríamos de acuerdo en que la naturaleza extrema del metal es una respuesta natural y garantizada a la cultura materialista occidental. Mi problema con la cultura del metal es que por lo general se trata de una reacción a algo, no una imagen de lo que debería ser. Seguro que hay elementos en el metal, como la veneración del espíritu noble y heroico, por ejemplo, que trascienden la alienación y el desespero que crea la imaginería morbosa y violenta por la que el metal es conocido. Es un error definirse a uno mismo solo como alguien que reacciona de forma agresiva ante un mundo demente. Otra pregunta. En entrevistas pasadas a la banda aparece una distinción entre el black metal de la ciudad y otro black metal más vital, una forma fundamental del género. Esto es una propiedad del black